Hablando hace unos minutitos nada más con Eric Espíndola, se viene una feria solidaria, que es la tercera feria solidaria en el Parque de la Memoria de Saldán, con todos los alimentos agroecológicos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra y del Movimiento Campesino de Córdoba. Está con nosotros del otro lado de la línea Natalia Roca, que forma parte del nodo Saldán Rivera Indarte. Nati, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Fede, muchas gracias por este espacio. No, por favor, un gusto y un placer para nosotros, Nati. Bueno, si viene esta tercera feria, lo primero que me viene a la cabeza es la importancia de ir sosteniendo este tipo de espacios, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Sí, totalmente, es muy importante sostenerlo. Esta es la tercera feria, venimos de dos ediciones anteriores, por decirlo, la primera fue muy muy hermoso la cantidad de gente que se acercó. La segunda incorporamos música en vivo, entonces también es no solamente el alimento saludable, sino también la cultura acompañándonos con artistas locales. Así que bueno, la idea es seguir sosteniéndola con el alimento a precio justo, ¿no? Esa es un poco la idea, y la soberanía alimentaria, que un poco se trata de sostener esas organizaciones que mantienen eso. Totalmente. Me quedo también con eso que decía Nati, ¿no? Que en esta oportunidad, esta tercera edición, también va a tener música en vivo, va a tener una radio abierta. No solamente el hecho de poder ir a arrimarse, comprar productos sanos, producidos por los laburantes, trabajadores y trabajadoras, sino también el compartir y el sentirse contenido en un espacio también, ¿no? Y totalmente, es el compartir el alimento a precio justo, es el espacio de la cultura, de la música, de la danza, de la alegría también, ¿por qué no? Porque tiempos muy difíciles que nos quitan esos sentires, y para nosotros es importante sostener ese espacio, y mucho más también pensando en que es recuperar el Parque de la Memoria, que es un parque muy querido, muy luchado también por los vecinos para recuperarlo como espacio. Entonces son como varios ribetes basados en esto, en el compartir el alimento, ¿no? La feria, eso nos convoca, pero también hay mucho más a ver. Nati, te quiero preguntar, ¿cómo está la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, el Movimiento Campesino, digo, en esta coyuntura durísima de ajuste brutal para la clase laburante, índices de pobreza y de indigencia escandalosos? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, está siendo como muy difícil. Además, se han cortado los distintos programas que apoyaban a estas organizaciones, que son las que sostienen el campo, el verdadero campo que alimenta, ¿no? No nos olvidemos que son organizaciones que trabajan con los campesinos y campesinas de las distintas localidades y de campo adentro, lugares donde no llega nada, donde están como muy aislados, y estas son las organizaciones que acompañan y que sostienen a esos productores. Y bueno, está siendo un momento muy difícil, por eso desde los consumidores y desde los nodos vamos a seguir apoyando, y tenemos que salir de esta organizándonos, nucleándonos para seguir apoyando a los campesinos y campesinas que la están pasando muy difícil campo adentro. Nati, contanos un poquito, nos metemos en la feria del sábado, horario, dónde va a ser, qué nos vamos a encontrar allí. Se van a encontrar, bueno, sugerencia, vayan tempranito para que encuentren todos los productos, porque suele haber mucha gente y se agota. Vamos a llevar la mayor cantidad de productos, pero la idea es que vayan tempranito, que disfrutemos de buena música. Esto va a ser en el Parque de la Memoria. Si googlean, encuentran Parque de la Memoria Omar Patiño de Saldán. Es un mirador a las tierras hermoso, así que pueden llevar una reposera, una mantita para sentarse ahí y disfrutar la música. Desde las 10 de la mañana vamos a estar ahí hasta las 14, y se va a ofrecer verdura agroecológica, productos de almacén del Movimiento Campesino tipo mieles, hierbas, mermeladas, también va a haber queso, quesito de cabra, dulce de leche de cabra, salame, bondiola, bueno, un montón de exquisiteces. Y además también van a estar los distintos productores locales de acá de Saldán, productores pequeñitos, vecinos acá que viven muy cerquita, ofreciendo sus productos como harina de algarroba, biofertilizantes y otras cosas más. Directamente desde el productor al consumidor, sosteniendo esta cadena, ¿no? Precios justos. Precios justos, va a estar todo prácticamente al costo, así que aprovechen y de paso disfrutamos una linda musiquita ahí con los amigos de Vera. Nati, te agradecemos los minutos, el contacto y bueno, fuerza a seguir resistiendo y a seguir sosteniendo este tipo de espacios. Un abrazo enorme. Abrazo enorme, Fede. Muchas gracias por el espacio. Natalia Roca charlando con nosotros de la Mesa Agroalimentaria Argentina, formando por parte de lo que es el nodo Saldán Rivera Indarte. Se viene esta que es la...